Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. De las ausencias, lo que más escandaliza es la del vino. No porque el vino sea canción embotellada o sangre alumbrada por el sol, ni porque sea pena seducida, arrumbada en esquinas de mesa abandonada. Lo que pasa es que el vino no se duerme, y cuando duerme acunado es una zamba, o es un vaivén de vals, o es chacarera, y se apura en despertar para el olvido. Si no hay vino, ¿quién detendrá el reloj que marca dudas? ¿Quién verterá el sudor rojo en la tierra? La fecunda total, la bien amada, la que no puede más de tanta vida. Lo que pasa sin vino es que hay más deudas, más perderse en los espejos rotos, más realidad cosida a las entrañas que no quiere tomar ni se disculpa. No hay especias de paz ni alma inocente, solo la convicción de estar más solo, un paladar desnudo, una intemperie, una absoluta cerrazón de pecho, escándalo fatal de la mañana en la mesa de un bar. Y ya sin vino, ¿cómo vine a parar esta emboscada? ¿Cómo vino a emboscarme así tu ausencia? Zamba de la duda, ¿dónde iré a parar? Hacer preguntas me dejó llevar. Zamba de la duda, no quiero pensar. Lo hago a mi manera, llego sin llegar. Si te digo sí, regreso. Si te digo no, te vas. Dudo si me voy o vuelvo, dudo sin querer dudar. Zamba de la duda, sola en la ciudad. Tanta gente no me encontrarás. Zamba de la duda, si me ves pasar, no me digas nada, me quiero escapar. Si te digo sí, regreso. Si te digo no, te vas. Dudo si me voy o vuelvo, dudo sin querer dudar. Si te digo sí, regreso. Si te digo no, te vas. Dudo si me voy o vuelvo, dudo sin querer dudar. La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Estuve visitando algunos festivales muy interesantes, como el Festival de Poesía en Paralelo Cero en Ecuador, organizado por Javier Oquendo. Javier Oquendo, poeta ecuatoriano, que va a estar en la quinta edición del Festival de Poesía en el Centro, Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, a pesar de que tenemos a un poeta italiano que es Alessio Brandolini. Y justamente para hablar de ese festival, para leernos sus poemas, va a estar participando en ese festival, va a estar mostrando su producción. Nos acompaña un querido amigo, un querido poeta, que es Jorge Ariel Madrazo. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido aquí a La Molienda. ¿Qué tal? Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que estés aquí, que estés compartiendo con nosotros, además de tu participación en el festival. Que va a ser muy, muy rico realmente por la gente que veo que va a participar, entre ellos varios amigos, ¿no? Ajá. Bueno, está Omar Lara, un querido amigo tuyo, sí, con el que vos tuviste... José Ángel Leiva. Pero con Omar vos tuviste especialmente vínculo con su revista Trilce, claro, una revista que cumple antes, 50 años. Sí, él antes venía muy seguido a Buenos Aires, ajá, más que nada impulsado por su pequeña librería de Concepción, ajá, que fue destruida por el terremoto terrible que hubo hace unos años en el sur de Chile, ¿no? Y él venía a buscar libros y de paso se organizaban reuniones poéticas y actos diversos. En el Centro de la Cooperación hemos hecho varios actos importantes con el nombre de Trilce. Ajá. Uno de ellos en el año 2003, para el aniversario y el repudio del golpe en Chile, hubo un acto importante que participaron León Rosichner, un poeta chileno que era el presidente de la SECH en aquel momento, Omar Lara, una socióloga uruguaya, Ana María Araújo, participé yo, Juano Villafani, en fin. Mucha gente. Bueno, es decir que en el caso de Omar hay muchos vínculos con... Muchos vínculos, muchos años de amistad y además de colaboración tuya con la revista Trilce, vos mandaste muchas notas. Muchos poemas. Yo diría una revista fundamental para entender la poesía latinoamericana, al menos, ¿no? Y, bueno, quería comentar que tengo en mis manos el libro de vos, un libro que acabás... Esta es la segunda edición. Segunda edición, que salió por el Monarmal, casi simultáneamente, la segunda edición de vos con la primera de Ayer Decías Mañana, que es el libro más reciente, que salió por Ediciones... Ruinas Circulares. Ruinas Circulares, que es un nuevo sello que está teniendo... Un lindo fondo editorial. Sí, lo conozco, sí. Que bueno, hay varios poetas interesantes como y de tu calidad, ¿no? Como Ayer Decías Mañana. Bueno, están una cantidad de poetas cada vez y muy variado, ¿no? Un libro que viene a ser una elegía, ¿no? Un libro en tono elegíaco. Mira, este libro, esta segunda edición coincide con los 10 años del fallecimiento de quien era mi esposa en aquel momento. Y es un libro que obviamente presenta innumerables dificultades. No tiene un tono elegíaco, no me lo propuse. Tiene un tono más bien intimista, sobrio, porque lo más difícil del mundo es escribir a partir de un duelo, ¿no? Claro. Ya lo sabía el gran Montale cuando publicó sus poemas de Zenia, ¿no? A su esposa, que justamente decía eso, la dificultad de no pretender hacer retórica de una cuestión afectiva tan fuerte, ¿no? Bueno, es un libro muy interesante, en mi opinión. Acordes y las penas, si tu amor le da su amparo a mi corazón en vela, ¿y qué más? ¿Y qué más quisiera? Que la música en el alma y tu amor en las trincheras. Todo es cierto y es bendito, solamente si estás cerca. Tu sonrisa logra siempre mi guitarra florezca y que más y que más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras. Si mi corazón no sabe cómo cantar las urgencias, mi mano busca tu mano y la esperanza regresa. Aún en medio de la nada, a contrasombra, contra ausencia, porque estás siempre me atrevo a esperar la primavera. Y quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? La molienda. Harina para el costal de la cultura. Seguimos aquí con Jorge Ariel Madrazo. ¿Cuántos libros de poesía ya llevas, Jorge, en tu larga producción? Espero que sea defendible la producción, aparte de larga. Mira, ha de ser, aclaro al presunto oyente que soy un tipo tirando para grande, de modo que tengo bastantes años trabajando en esto, a pesar de que publiqué muy tarde. Ajá. Después de los 30 publiqué este. No tenía apuro, o estaba dedicado a otras actividades, como ganarse la vida y esas. Pero seré una docena de libros de poesía, más un par de libros de cuentos, la novela Gardel se fue a la guerra, publicada por el Centro de la Cooperación. Sí, Ediciones de la Gente. Ediciones de la Gente, que siempre estaría agradecido de la generosidad y la forma tan solidaria, ¿no?, en que trabajan. Y aparte, un libro de microficciones que se llama Quarks. Ajá. Que es la partícula más pequeña conocida en el universo hasta ahora, ¿no? Que me gustaría después que conversemos un poco de esa diferencia de la poesía y la microficción, si vos, porque a veces hay microficciones, ¿no?, que están tan cerca de lo poético que la división es simplemente una cuestión de terminología, digamos, ¿no? Y mira, les recuerdo a los queridos oyentes aquella microficción del mexicano Juan José Arreola, que para mí es como un modelo, ¿no? Que decía, esa mujer se me ha convertido en un fantasma, yo soy el lugar de las apariciones. Eso es un pequeño poema. Es un pequeño poema. Es redondo, ¿no? Que sea microficción es simplemente que alguien lo diga, ¿no? Porque claro, es decir, hay una cantidad de supuestas leyes de la microficción, sí, pero tiene mucho de impronta poética. Tiene que ser bastante redondo, cerrado en sí mismo, como una especie de dragón que se muerde la cola, ¿no? Pero algunos son más cuentísticos, otros más poéticos, otros textos son más chistosos. Claro, sí, hay textos que no llegan a tener esa cualidad poética. Este que vos dijiste lo tiene. El más famoso es el más famoso. El dinosaurio, ¿no? El dinosaurio, sí, de Monterroso, ¿no? Claro, que sí tiene algo de poético ese del dinosaurio. Es pesar gracioso, de que, además, sí, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Estaba allí, y es inquietante pensarlo. Claro, el dinosaurio aún estaba allí, ¿no? No dice ni de dónde había salido ni quién despertó, ¿no? Que hay como un prólogo que no se dice. Exactamente. Y bueno, y si uno piensa en algunos textos kafkianos, son microficciones y no estaba inventada la idea de la microficción en ese momento. Pero ahí hasta en la antigüedad griega hay microficciones. Es un género. Depende, ya te digo, ahora que haya mayor o menor conciencia de que uno está haciendo eso, porque antes se hacía, pero no tenía ese nombre. Claro, exacto. Podía ser un poema, podía ser un cuento breve, podía ser. Dependía, ¿no? En cierta forma la cosa es que hayas cierto recorrido elíptico, digamos que cierre, ¿no? No todo texto breve es una microficción, puede ser meramente un texto corto. Claro. Tiene que tener cierta tensión, cerrar, dar una voltereta, ¿no? Uh-huh. Bueno, como poesía, no todo texto breve o largo es poesía, y sin embargo... O un texto narrativo puede tener poesía, y un texto que se dice poema porque está en verso puede no tenerla en lo absoluto, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para decir un poema brevísimo de Omar Lara. ¿Cómo no? A ver, adelante. Así que, ya van entrando en que clima. Que lo bromeo, lo suelo bromear diciéndole que después de todo lo que ha escrito, lo más conocido de él es el poema Toque de Queda, que dice, quédate, le dije y la toqué. De Ana Prada y Teresa Parodi, que se llama La Otra Orilla, y con la cual nos vamos a la tanda. Soy un verso mío. Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará. La otra orilla del mismo río, y en ella acaso lo que quisimos. Mañana o ayer, qué importa si el hoy ya canta sin preguntar. Al sur, al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño, que solo busca la libertad. Qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará. La otra orilla del mismo río, y en ella acaso lo que quisimos. Tal vez mañana o ayer, qué importa si el hoy ya canta sin preguntar. Al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño, que solo busca la libertad. Secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño, que solo busca la libertad. verso tuyo, inverso mío.